una diputada del PRO, Paula Urroz, presentó un proyecto de ley para quitar la obligatoriedad de las vacunas y ha desatado la polémica. En el artículo 1 de este proyecto de ley dice así: las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico en cumplimiento del derecho al consentimiento informado. Apenas Paula Urroz dio a conocer este proyecto, que ya lleva un mes, pero de repente apareció en la esfera mediática, el rechazo fue unánime desde gran parte de la comunidad científica e incluso desde los propios compañeros del bloque de Urroz, que dijeron que no representaba el espíritu de lo que piensan dentro del PRO. Las críticas son tanto desde una perspectiva sanitaria como una crítica política también. Sin embargo, este proyecto de Urroz abre un debate sobre los componentes de las vacunas, esos componentes, si tienen contraindicaciones o no y cuánta información tenemos al respecto de esto. Siento la alarma, siento la necesidad de que llegue nuestra médica, nuestra doctora en todo, farmacóloga, auditora y coordinadora de la unidad farmacoterapéutica del Hospital Posadas, directora del Centro de Nanofarmacología y Nanomedicina de la UBA, Susana Echegoyen, buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, tenemos ya una batiseñal para llamarte, ¿viste? Escuchame una cosa, Susana. Sí. ¿Qué hacemos con este quilombo de las vacunas? Y bueno, primero salimos como siempre de las posiciones ultristas. No es un partido de fútbol, no es en contra o a favor. Es bastante más complejo el tema. Yo lo primero que quiero decir es que el tema de vacunas es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Bueno, primero porque el plan de vacunación nacional es una decisión de Estado, es una decisión epidemiológica. Cuando uno vacuna, se vacuna o vacuna a un hijo, está vacunándolo a él y está vacunando a toda la comunidad, porque son enfermedades infecciosas transmisibles. Entonces, no es cierto que sea una decisión solo individual. Eso es mentira. O sea, el calendario está pensado para que los niños, y cuando sean adultos, no enfermen, pero además para erradicar enfermedades en la comunidad. Y sobre todo, o sea, en todas las comunidades, ¿no es cierto? Las vacunas fueron un avance interesante del siglo pasado. Ahora, hay una manga de fanáticos que quieren vacunar contra todo. Y hay un sector New Age que se ha puesto de moda, que es una corriente que viene de Europa, fundamentalmente de Francia y de Alemania, que hace campaña contra las vacunas. Ambas posiciones son posiciones maniqueas y poco serias. Las vacunas son métodos de inmunización que otorgan, en todos los casos, protección contra enfermedades graves. Yo creo que no hay que vacunar contra enfermedades banales. Por ejemplo, no me parece que la varicela debiera estar en el calendario obligatorio. Pero sí son indiscutibles vacunas para patologías que han hecho estragos y que son mortales. Estamos hablando de tuberculosis en crecimiento en la Argentina, estamos hablando de polio, estamos hablando de, en los chicos, por ejemplo, hepatitis A. La hepatitis A es la primer causa de trasplante en niños, porque hay un porcentaje importante de chicos que hacen la hepatitis y después pierden el hígado y hay que trasplantarlo. La polio ha dejado pléjicos a los que han sobrevivido sin la vacuna. La tuberculosis en este momento es un problema grave en nuestro país. Y yo te podría seguir dando una lista de vacunas que me parece que son indiscutibles. ¿Por qué? Porque claro que pueden tener efectos adversos. El problema, como siempre, es riesgo-beneficio. Entonces, son patologías tan graves, tan mortales, que aunque tengan o puedan tener efectos adversos, peor es tener epidemias y que muera mucha gente. Susana, decías varicela, ¿te parece como al pedo o exagerado? Yo lo doy como ejemplo, porque la varicela es una enfermedad benigna, ¿entendés? No es el sarampión. Sarampión es una enfermedad con alta comorbilidad. Los niños se enferman y aparece neumonía, complicaciones con una elevada mortalidad. Que eso es lo que justifica justamente el sarampión, que es una vacuna brava. ¿En qué sentido? Ahora voy a pasar a explicar eso. Entonces, la verdad que lo primero que hay que tener en cuenta es el marco. Vos sabés que, por ejemplo, para la polio hay dos tipos de vacunas. Una es la Salk, que es con el virus de la polio muerto, inactivado, y la otra es la Sabin, que es el virus muy atenuado, que ya tiene 1,000 años y está aprobada. Digo, la tomo porque es un ejemplo perfecto de una vacuna para una enfermedad altamente mortal o que deja a la gente con secuelas incompatibles con la vida, donde se hicieron dos vacunas. Primero se dio la Salk porque era la única que había. Avanzó la ciencia y se empezó a hacer la Sabin. ¿Qué ventaja tiene la Sabin? Que como el virus es atenuado, la vacuna se da, viste que la dan en gotitas, se da por vía oral. Entonces, el virus anida en el intestino y se elimina por materias fecales en el momento del contagio. Bien. Entonces, la Sabin no solo inmuniza a ese chico contra el virus de la polio, sino que hace que ese chico no elimine el virus polio. Entonces, inmuniza indirectamente al resto de la comunidad. Por eso la decisión no puede ser únicamente individual de lo que a mí me parece. No, exacto. Pero además, esa es una vacuna que es un ejemplo. Mira, las dos son ejemplos. La Salk se dio, después se reemplazó por la polio porque tenía esta ventaja la polio, que protege a toda la comunidad. Y pasaron cosas, con las dos pasaron cosas. Con la Sabin hubo un episodio muy que fue histórico, que hubo una, nosotros lo llamamos reversión a virulencia. ¿Qué quiere decir? El virus que estaba tan atenuado revirtió. ¿Por qué? Porque estaba mal atenuado. Eso pasó hace muchísimos años cuando recién se empezaban a hacer estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo chicos que hicieron una forma menor de polio. Y otros que murieron. Eso se llamó el episodio León, cepa León. Eso no se volvió a repetir. Y entonces empezó la discusión de los fanáticos de la Salk y de los fanáticos de la Sabin. Ahora ya estamos más allá de eso. Estamos discutiendo la vacuna, es una locura. No nos cuesta nada armar grieta en cualquier campo, ¿no? A todos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó en Argentina? La corriente, la pediatría argentina está muy parasitada por la Asociación Norteamericana de Pediatría. Entonces, en virtud de estos antecedentes de la Sabin, lo que se hizo fue proponer la Salk de nuevo. Muchos pediatras de zona norte, de chicos con muy buen medio y muy buenos colegios, con chicos todos inmunizados, bien comidos, en escuelas limpias, todas cosas que hacen al virus, le empezaron a proponer a los padres dar la Salk. Esto se está haciendo en Argentina. Y no dar la Sabin porque históricamente hubo problemas y las cosas quedan en la historia, ¿me entiendes? Entonces, entonces, la verdad es que en un país como el nuestro, como estamos, hay que dar la polio. La Sabin. ¿Por qué? Y bueno, por esto que te digo, porque también inmuniza a la comunidad. Bien, Susana. Este es un buen ejemplo de una gran vacuna para una patología muy grave que tuvo episodios históricos que han sido superados y que es indiscutible. Ahora, ¿no falta información sobre las contraindicaciones posibles o incluso los componentes de la vacuna? Hay cosas que tienen mercurio, por ejemplo, y hay que saber si el mercurio me hace algo o no me hace nada. Yo te quiero decir una cosa. No tienen mercurio, tienen mínimo mercurio. Eso está hecho. A ver, hay una... la industria puede hacer muchas cosas mal, pero no hace esas cosas. No le va a dar mercurio a los chicos, ¿me entiendes? Hay toda una cosa New Age con esto, unas pelotudeces que son como que comer carne. Mira, no es así. Las vacunas tienen algunos componentes que pueden tener efectos adversos. Hay que avisarle a la gente, por supuesto, pero hay que avisarle otras cosas. Por ejemplo, la vacuna del sarampión es una vacuna atenuada. Da como un mini sarampión muchas veces, ¿sí? Síndrome gripal. Es una vacuna que al ser atenuada es como si la hubieras tenido la enfermedad. Hay un porcentaje de gente que tuvo sarampión, que sobrevive, y que se sabe que con el tiempo puede desarrollar una enfermedad neurológica, que es una encefalitis crónica, que da muchos virus. La posibilidad es ínfima. Entonces, claro que hay que decirle a la gente. Ahora, decirle a la gente, yo te digo a vos, mirá, la vacuna contra el sarampión es una vacuna que va a evitar que tu hijo tenga sarampión o que tu hijo tenga polio, la de la polio. La polio hace esto, te deja paralítico, con respirador, en un aparato, te morís, o sea, una vida miserable. O una posibilidad de que tengas un efecto adverso de la vacuna. Ahora, el que recibe esa información, que por supuesto es el dueño de su cuerpo, y yo creo que una cosa son los adultos y otra cosa son los padres. Yo no creo que los padres tengan potestad sobre los niños en este sentido, ¿ok? Si los padres no lo quieren vacunar, el chico no se vacuna, ¿no? Y si los padres son psicóticos, ¿qué hacemos? ¿Me entendés? No es así. Hay pautas que son... Vos sabés que yo soy una persona enemiga de la industria, pero eso no tiene nada que ver con la lógica. Entonces, por ejemplo, en este país se da la vacuna para HPV. La vacuna para HPV jamás debería haberse dado, no debería estar en el calendario, fue un gran negociado traerla al país. Está prohibida en muchos países porque dio muerte. Es una vacuna hecha con cepas del virus de HPV que no son las nuestras, son las europeas. O sea que para nuestras cepas circulantes, para nuestras especies virales, no sirve. Y la verdad es que es mentira que previene el cáncer de cuello. Cáncer de cuello se previene con Papanicolaou, se previene usando protección de barrera, que además contagia HIV, sífilis, etcétera, que estamos viendo a paso. Y como si esto fuera poco, tener un HPV no garantiza que vas a tener un cáncer. O sea, Susi, que lo que venís proponiendo es veamos caso por caso el calendario supuestamente obligatorio y revisemos. Calendario, que sea obligatorio lo que debe ser obligatorio, y vacunas. Por ejemplo, HPV es la vacuna que no debería estar. Ahora, no vamos a discutir BCG con los efectos adversos que puede tener, porque la BCG protege de las formas graves de tuberculosis. Mira, acá nos escribe una oyente, Carolina, que dice, como siempre, Lamar, tocando temas que me tocan, hoy tengo que llevar a vacunar a Juli por los 2 meses y me siento muy ignorante a la hora de poder decidir si vacunarla o no. ¿Qué dice la doc de estas vacunas? La sextuple y el neumococo. Yo creo... la sextuple... La sextuple es todo un tema, porque como si el tema fuera como poco complicado, se van metiendo, se las va integrando en un conjunto, entonces no podés decidir una por una. ¿Entendés? Ese sí es un tema que habría que discutir. El combo, vos lo habías dicho con varios medicamentos, ¿no? Que de repente te mezclan, claro, es un dos combo, drogas. Entonces, sí. La antineumocóxica, la verdad que yo en general la aconsejo para niños prematuros con patología respiratoria. O con historia respiratoria, o sea, con alguna patología, cardiopatía, o los prematuros. Si no, no me parece que haya que dar vacuna antineumococo, es mi opinión. ¿Y la sextuple es un quilombo por el tema del combo? La sextuple es un combo del cual algunas de esas no pueden dejar de darse. Entonces, que se la dé, no va a pasar nada. A ver... La verdad, miremos cuánta gente quedó gravemente enferma por vacunas. No existe tal cosa. Bueno, sería bueno conocer ese tipo de investigaciones realmente a fondo, de saber... Sí, bueno, la vida en el mundo lo demuestra, porque los calendarios son mundiales por algo. Entonces, el HPV es un invento del calendario argentino. Es distinto al cual... Hay que mirar el calendario de la OMS. Entren a OMS o a OPS. Y miren el calendario. Esas son las vacunas que hay que dar sí o sí. Después los países hacen negocetes. Y los laboratorios meten otras que no tienen nada que ver con meten, lo que... Meten, claro, sacan. Entonces yo no daría jamás la vacuna del HPV para una hija. No se la daría porque además es una vacuna para darla antes de que las niñas inicien su actividad sexual y los niños, porque te aclaro que también hacen HPV los varones, y en ese momento, no a los 4 años. Eso es porque están haciendo como un ensayo mundial, porque la verdad, Japón la prohibió, Francia la prohibió, Inglaterra la está por prohibir, ¿ok? O sea, entonces, ¿qué le digo a esa mamá? Que vaya y la vacune, porque no le va a pasar nada, no son vacunas de riesgo. Bien, Caro, gracias entonces por comunicarte y tenés la respuesta también de la doctora en su consultorio. Que no se puede vacunar contra todo, porque esa estimulación del aparato inmune no es gratuita tampoco. Está entonces, clarísimo. Susi... Es como todo, ¿viste? No hay que darle todas las vacunas del mundo, ahora tampoco hay que ser... Y sobre todo hay que pensar que vivimos en un país con el 60% de la gente en condiciones de pobreza. Claro. Donde el 70% de los chicos menores de 10 años son pobres e indigentes. No tienen calendario completo y no comen. Entonces empezar con discusiones teóricas sobre si le va a estimular mucho el linfocito, a mí me pone un poco nerviosa. Te entiendo. La diputada del PRO... seguramente es una señora de Barrio Norte con un pediatra de Barrio Norte que agarra la onda New Age porque les encanta, es lo mismo que el vegetarianismo, un montón de cosas que están de moda que yo respeto, pero no cuando ponen en riesgo la comunidad. Susi, la vamos a seguir, por supuesto, y lo que sí me parece que compartimos es que estaría bueno que haya un poco más de información sobre los componentes de cada vacuna y cuáles son las contraindicaciones, algunos estudios serios, para que cualquiera que quiere saber qué está vacunando a su hijo, qué se está poniendo en su cuerpo, lo sepa, ¿no? Sí, hay varios cuadernillos de la OPS y de la OMS que explican qué es cada vacuna, ¿eh? Bien. Eso está accesible a todos, yo los invito a entrar. Y después que pregunten, porque hay cosas, el tema de la lectura, ¿viste? Es como si yo leo cómo se hace un puente y si leo las posibilidades de lo que puede ocurrir con eso, jamás haría un puente, porque me agarra como un ataque de locura. Bueno, esto es lo mismo. ¿Se te ocurren unas metáforas, Susana? Y pero es lo mismo, ¿me entendés? Porque es algo que vos no conocés y entonces lo lees y lees los griegos y decís, ¡ah! ¿Cómo? Y bueno, pero ¿cómo? ¿Qué cantidad de chicos hicieron esto después de la vacunación? La verdad que en eso hay mucha vigilancia mundial. Por supuesto hay intereses, por supuesto es más cara dar la sextuple que dar las cosas por separado, digamos. Una cosa es el negocio que está y del cual, si querés, un día hablamos, el pasado gobierno y el ministro Ginés, que tanta gente creyó que era un gran sanitarista, era el señor vacuna, porque tenía sus bellísimos negociados con las farmacéuticas que hacen vacunas. Para que tenga y para que guarde. Te mando un beso grande, Susi, y la seguimos en otro momento. Chau, beso, chicos. Susana Echegoyen, médica farmacóloga, auditora y coordinadora de la Unidad Farmacoterapéutica del Hospital Posadas, directora del Centro de Nanofarmacología y Nanomedicina de la UBA, sobre este proyecto justamente de Paula Urroz, diputada del PRO, para que no sean obligatorias todas las vacunas y que los padres puedan decidir por los chicos qué le ponen y qué no. Esto ha generado un gran revuelo en la sociedad y en la comunidad científica.